Tenemos un contacto telefónico muy importante, en este caso con Marcos Aldazábal, abogado de Milagros Salas, que nos va a hablar respecto de los 2.294 días que ya lleva en prisión esta dirigente, esta luchadora social. Así que, hola Marcos, ¿cómo te va? Te saludamos acá desde La Mosquitera. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, nos gustaría que nos amplíes un poco cómo está la situación y bueno, cómo viene la... Digamos, tanto la situación procesal como en las calles y cómo está la situación hoy en día con Milagros Salas, ¿no? Sí, la situación procesal, bueno, como vos decías, ya lleva más de 2.000 días, mucho más de 2.000 días presa y la persecución contra ella no se aminora, con lo cual seguimos muy preocupados, seguimos reclamando por lo mismo, que básicamente es que se respeten sus garantías constitucionales y que esté en libertad, porque es lo que tiene que pasar. En ese contexto, el fin de semana, el sábado de la noche, recibió una notificación en la que la citan a un nuevo juicio. Es un juicio que se origina en una causa que ya estaba cerrada, pero en 2017 apareció una persona que era ex de la Tupac, bueno, hace un montón de años, y que ahora trabajaba para el gobierno de Morales, trabaja para el gobierno de Morales, y que denuncia que, bueno, que lo que había pasado en esta causa había sido culpa de Milagros Salas. Es el único testimonio, es una persona que no solo trabajaba para Morales, es una persona que estuvo presa por torturas y por secuestro, y que cuando salió lo primero que hizo fue a denunciar a Milagros a varios lados. Y con esto solo la llevan a un nuevo juicio. Bueno, y es un poco la dinámica que tienen todas las causas contra ellas, de esos testigos totalmente sospechosos que hacen de la nada, pero con sus pruebas de declaración parecería también que alcanza para avanzar y para hacer lo que la política sujeña ahora parece que necesita hacer. Marcos, buen día. Habla Ángel. Buen día. Bueno, este es, tengo entendido que es el tercer juicio que le hacen. Esto es un juicio por, la acusan de haberse quedado con unos archivos de la causa. No es muy, muy claro la acusación de parte, y vamos a dar un nombre, ¿no? De parte de Gerardo Morales, básicamente. Sí, la acusación, digamos, es supuestamente la supresión de un expediente en el año 2009, pero la causa en el 2012 se cierra sin ninguna prueba, con un sobreseimiento definitivo, pero en 2017 la reabre, digamos, algo que obviamente no se puede hacer. Y la reabren con el solo testimonio de esta persona que estaba presa por tortura, pero que sale de la cárcel, empieza a trabajar para el gobierno de Morales y comienza a denunciar a Milagros Salas, que no tiene ningún fundamento, pero la justicia le enseña a poner con la cárcel. Marcos, te hago acá, Fernando, te hago una consultita. ¿Puede ser que haya una nueva intención de Morales de modificar la Corte Suprema en Jujuy? Sí, de hecho, esto, bueno, yo lo conocí ayer, él ahora tiene un recurso político al derecho de desarrollo del tribunal, que de todo, mira, es el miembro de siempre la alianza respondido, pero se ve que ahora que existe todavía más que él, entonces, un medio de desarrollo político, esa persona también se nota muy bien, y ahora tiene la posibilidad de nombrar tres personas más. Disculpanos, pero mira, esta última respuesta no te hemos podido escuchar bien, lamentablemente, no sé si podés acomodarte un poquito o repetirnos un poquito el concepto, porque no se escuchó muy bien. Ahora sí. Me decías, sí, perdón, se estabas ampliando sobre el tema de Morales y la nueva idea de ampliar la corte y la razón. Sí, exacto. Morales, cuando asumió en el 2015, él amplió la corte de 5 a 9 miembros y nombró, bueno, 4 personas muy afines a él. Incluso diputados que habían votado esa propia reforma, diputados radicales. Y ahora, bueno, 3 años después, y ante su intención de pasar a la política nacional, creo yo, le hace juicio a las propias personas que le han respondido en esos años. Seguramente para poner gente todavía más afín o más joven, que él sepa que puede estar más tiempo recorriéndolo y protegiéndolo y haciendo lo que él quiere. Entonces ingresaron 3 pedidos de recursos políticos y estas 3 personas automáticamente renunciaron. judicial, entonces tienen la posibilidad de cubrir 3 vacantes ya en el Superior Tribunal. La verdad que... ¿Y qué puede hacer el Estado Nacional respecto a la justicia en Jujuy, si es que se puede hacer algo? ¿Vos qué pensás? ¿Es una cuestión de decisión política? ¿Se podrá intervenir? Porque, bueno, nada, la situación es claramente una vulneración del Estado democrático, ¿no? Si uno de los poderes del Estado está totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, como al parecer sucede en Jujuy, digo, ¿habrá la posibilidad de hacer algo o pensás que, bueno, también tiene que ver con la decisión de hacerlo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, absolutamente. Es decir, la Constitución prevé el mecanismo de intervención provincial y evidentemente, sí, cuando no existe ningún cumplimiento de la Constitución en la provincia en cuestión, yo creo que podría ser una posibilidad, claro, pero bueno, evidentemente no es una decisión que esté tomada y ahora el contexto también supongo que es más hostil para tomar una decisión así. Pero bueno, sí, digamos, suelen evitar esas decisiones con argumentos de federalismo, pero claramente el federalismo no es dejar que cualquier cosa, con lo cual yo siento que evidentemente podría haber sido una posibilidad o que podría estarla, pero bueno, lamentablemente nadie parece que tomar esa decisión y nadie parece importarle mucho eso. Y perdón, no sé si Ángel. Yo me acuerdo cuando apenas asumió Alberto Fernández, inmediatamente antes de asumir Alberto Fernández como presidente, él se acercó a hablar con Milagro en un claro gesto político de apoyo a Milagro. Pero después cuando asume, hace como... yo no sé si usar esta palabra, pero es que la realidad es esta, que asume y hace como un abandono de esa causa, porque no se volvió a comunicar con ella, no movió los papeles, como dice mi compañero, desde el Estado Nacional no se ha hecho nada y es claramente, estamos hablando de una presa política por persecución política, empezó con Gerardo Morales, se apoyó en eso Macri para poder perseguir a las causas populares. Sí, sí, a ver... Sí, es verdad que Alberto lo fue a visitar cuando todavía no era presidente y de ahí es verdad que yo creo que desde el Poder Ejecutivo se podía hacer bastante más, y no me refiero a ningún tipo de operación política, ni alguna intervención que no corresponda, sino simplemente reconocer esto, que hay una presa política y que entonces el Estado tiene que tomar medidas porque al final es también responsabilidad del Estado argentino que lo hace dentro de su territorio y sí, me parece que es necesario un mensaje mucho más contundente con que es el Milagro Salas, pero la de varias otras personas de su organización, que quizás son menos conocidas, pero que también siguen presas en condiciones totalmente degradantes y también por motivos claramente políticos. Es así, lamentablemente la situación está compleja, también Morales ha empezado a jugar un papel de especie de intermediario, de paloma, no sé cómo decirlo, y bueno, también está el papel político que juega, pero lo triste, lo grave, digamos, es el quiebre institucional de en plena democracia contar con este tipo de dirigentes sociales amenazados, presos por su militancia, como pasa lamentablemente en otros países de América Latina. Y bueno, ojalá esta situación se pueda romper porque básicamente nos afecta a todos y afecta a la calidad democrática, ¿no? Sí, absolutamente. Además, eso, no hay que olvidarse que está en prisión preventiva hace casi 7 años. Y esto, puede haber habido muchas persecuciones contra gente, pero como situación como esta no hay ninguna. La parcialidad del Poder Judicial Jujeño es absoluta. La Corte Suprema Argentina tiene para resolver el caso hace 2 años y los demás de 2 años y aún no lo ha resuelto, entonces evidentemente sí es una situación muy, muy preocupante y que creo que como dicen ustedes, para hablar de la democracia en serio, no es solo que es elecciones, sino que además se cumplan las garantías constitucionales y que la gente pueda vivir en libertad y en tanto y en cuanto no es una cosa justa para que se presta, que es lo que pasa con Milagro Sala, que no se le pudo pagar ningún delito, sigue en prisión preventiva hace 7 años, y las condenas que tienen son absolutamente arbitrarias y ninguna está firme. Bueno, Marcos, la verdad que bastante amplio y claro el panorama. Lamentablemente no te tomamos de la mejor manera, hay ciertos cortes en la comunicación, pero hemos alcanzado a escuchar lo principal de tus conceptos. Te hago solamente una preguntita para que me la contestes así, cortita. Aparte de Milagros, ¿cuántos otros dirigentes sociales hay en este momento encarcelados o presos ahí por la justicia? En Jujuy, ¿no? Mira, el número de estos no es el número de estos porque yo no los represento, claro, a todos, pero sí te puedo decir que son mucho más que Milagros, claro, y te miden en condiciones muy, muy preocupantes. Pero sí, es una situación muy grave. Así claro, que, bueno, lamento que haya salido algunos cortes. No sé por qué, porque creo que tengo buena señal, pero si debe estar algo en mi teléfono o algo así. No hay problema, Marcos. Te agradecemos el contacto y, bueno, nada, aunque sea... Por ahí no de la mejor manera, pero sí queríamos tener un panorama de lo que está sucediendo allá en Jujuy. Y bueno, nada, desde acá nuestro apoyo y desde las radios comunitarias, por lo menos de acá, de la Argentina, creo yo, vaya nuestra fuerza y nuestro apoyo a este reclamo más que justo. Así que muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias y un saludo también para todos ustedes. Gracias, gracias. Bueno, entonces ahí teníamos el contacto con Marcos Aldazábal, abogado de Milagros Sara. Lamentablemente no pudimos tomarlo de la mejor manera, pero sí